Sorprende, tu amor es para mí lo que más me sorprende. Te escucho aquí y en todos lados, el precio por completo ha sido pagado. Sí. Tu amor es hasta hoy lo que más me sorprende. Tu amor es para mí lo que más me sorprende. Es un amanecer y una sonrisa. Es la luz del sol que por las hojas veo que se filtra. Es el sonido inescuchable de la brisa, el destello de la luna en una noche fría. Mira, mientras respiro, mi alma se hace trizas. Cuando siento que tu aliento me da vida, el tiempo se congela mientras la línea del horizonte se pierde al comenzar la noche. Son las estrellas que una a una van apareciendo, las sombras sobre el mar de las nubes emergiendo, la espuma que a la playa va corriendo, el ritmo que aumenta, mi corazón latiendo. Una manita donde solo cabe mi pulgar, un chino que se estira y regresa a su lugar. Sus ojos casi cerrados cuando se ríe, es ahí donde te veo y haces que yo en ti confíe. Te veo aquí y en todos lados, te veo y veo abierto tu costado. Sí. Tu amor es hasta hoy lo que más me sorprende, tu amor es para mí lo que más me sorprende. Te escucho aquí y en todos lados, el precio por completo ha sido pagado. Tu amor es hasta hoy lo que más me sorprende, tu amor es para mí lo que más me sorprende. Yo soy una respuesta tan contundente, hace que todos caigan de espalda. Sorprendente, no defenderte cuando podías llamar legiones enteras de ángeles que vinieran a detenerles tu silencio, los insultos, los golpes a ciegas. Cuando sabías cuántos cabellos tenían sus cabezas, aún te cuestionaban si adivinabas quién te daba los puñetazos en la cara. Dios mío, dejaste que estiraran tus brazos sobre el madero, lo permitiste mientras guardabas tu silencio. Un clavo en una mano, un clavo en la otra mano, un clavo en tus pies, una lanza en tu costado, una tumba vacía, la muerte vencida, el sepulcro no pudo detenerte, no. En todo esto es amor lo que veo, cuando después del te amo viene mi nombre, no puedo creerlo. Te veo aquí y en todos lados, te veo y veo abierto tu costado. Sí. Tu amor es hasta hoy lo que más me sorprende, tu amor es para mí lo que más me sorprende. Escucho aquí y en todos lados, el precio por completo ha sido pagado. Tu amor es hasta hoy lo que más me sorprende, tu amor es para mí lo que más me sorprende. Sorprende. Te escucho aquí y en todos lados, el precio por completo ha sido pagado. Tu amor es hasta hoy lo que más me sorprende, tu amor es para mí lo que más me sorprende.